Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Hielo quebradizo. ¿Qué sucede, amigo? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Un hombre cayó al agua. ¡Se está ahogando! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Deprisa! ¡Dense prisa! Lo que la ginebra se llevó. ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Mi peludo salvavidas o será demasiado tarde! Me parece que tiene algo ahí. Disculpe, mi canino y esponjoso camarada. Me preguntaba si podría darme dos tragos de esa maravillosa medicina. Yo tampoco estoy muy bien de salud. Estoy resfriado. Es el invierno, ¿sabe? Jamás he probado una gota de alcohol, excepto cuando me he resfriado. Sí, sí, casi puedo sentir la neumonía abrazándome con su aliento helado. Presta oídos sordos a mis súplicas. Me inunda sin piedad. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¿Escuchan? ¡Me ahogo! ¡Splash! ¡Splash! ¡Splash! ¡Splash! Oigan, ¿quién osa interrumpirme? ¿Quién me interrumpe? Vaya, señor Don Llorón. Parece que no le va muy bien, ¿verdad? Así que se trata de un diminuto amigo. ¿Qué estás haciendo en un lugar tan helado como este? ¿Te escondes de los pájaros carpinteros? Disculpe, señor Don Llorón. Solo observo. Observo cómo ese perro se burla de usted. Escúchame bien, pequeño cínico. ¡No dejes de observarme! ¡Esto es solo el principio! ¡Solo el principio! Thank you. Sobre hielo. ¡Ah! ¡Eres el mejor de todos! ¡Más maravilloso! ¡Bravo! Damas y caballeros, el ganador del primer premio. Gracias, gracias, no fue nada. Ya lo ves, mi querida y cínica termita. Quien ríe al último, ríe mejor.